Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Ah, gracias a mi viejo, que de él tocaba, pero para él nada más. Tocaba muy bien sus milongas y le gustaban muchísimo los lloriños también. Y teníamos un amigo de mi hermano mayor, Carlitos Díaz, armoniquista, ya fallecido, de Entre Ríos. Yo soy de Nuevo Ya, Entre Ríos. Sí. Y éramos muy chicos y mi viejo todo tenía una guitarra tango, ¿viste?, española, en el ropero, casi siempre, yo la veía ahí siempre, abajo, hasta que, pero era muy chico, yo tendría 5 o 6 años, hasta que un día mi viejo me habilitó a poner los garfios en la criolla, pero me quedaba enorme, claro. Entonces él, al toque, se hizo una reducción del tamaño de la guitarra y me mandó a hacer una perfecta para mí, a mi tamaño. Y eso fue un empujón tremendo. A los 6, 7 años, viste, eso es mucha cosa. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Cubero Díaz nació en 1949 en Nogoyá, provincia de Entre Ríos. A los 6 años de edad, comienza a relacionarse con la música, influenciado por su padre, que era guitarrista autodidacta. Con tan solo 9 años de edad, tiene su primera actuación con el grupo folclórico Los Horneritos. Pocos años después, influenciado por The Beatles, adopta la guitarra eléctrica, la música rock y la bossa nova. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Cubero Díaz y La Pesada de 1973. Soy parte. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cubero Díaz y La Pesada de 1973. Se hace frío, lo mismo que yo sentir. Divina revelaciones, el misterio que toca mi corazón. Tal vez viene de un lugar todo espacio. El viento lo dirá. Las nubes te cielo se abrirá. Claro, recuerdo que lo primero fue una zamba que me enseñó mi papá, exactamente, y es nada más que con cuerdas al aire, ¿no? La sexta, la primera y la segunda, moviendo los primeros dedos, ¿no? De dos, de uno, y haciendo el ritmo de zamba dedillada, digamos, ton, te, ton, ten, ton, con todas cuerdas al aire, o sea, no apretaba nada. Después, el dominante sí, tenía que meter dos dedos, y así fue arrancando. Me enganchó la onda de la zamba, me encantó muchísimo, hice mucho folclore hasta los 15, 17 años. Estuve así participando en peñas y cosas así, con mi hermano sobre todo, Carlito. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cubero Díaz y La Pesada de 1973. Thank you. manera de llegar a mí. Una mirada de principio a fin, iluminando todo lo que fui, lo que soy o creo ser. Una guitarra como lágrimas, una cabaña sobre la arena, ante la danza de los árboles, para quien adora el mar. Abanicando mi razón, horno de leña dándome calor. Una manera de llegar a ti, atravesando piel y carne fui, hasta la causa de tu espíritu, sin hablar y sin pensar. En 1965, Cubero Díaz integra el grupo Los Grillos, primer grupo de rock del pueblo con el cual realiza sus primeras composiciones. En 1967, dos amigos se radican en la ciudad de La Plata para estudiar en Bellas Artes. Surge la cofradía de La Flor Solar y Cubero Díaz es convocado para grabar un primer disco simple. Desde 1971 en adelante, participa en grabaciones de destacados grupos de los orígenes del rock nacional. Primero, la cofradía de La Flor Solar, y luego con Billy Bond y La Pesada del Rock, Donna Carol, Buenos Aires Blue y Pedro y Pablo. Bueno, llega justamente cuando fue una explosión muy grande la de los Beatles para nuestras edades, ¿no? Es un poco, hoy en día también ves los pibes muy jovencitos que vienen con una carga de una necesidad de música, una cosa así, descubrir, es otro momento, ¿no? Actualmente, pero en aquel momento teníamos el programa Guitarreando en la televisión, sí, blanco y negro. Y eso contagió muchísimo para las cuerdas, ¿viste? Para tocar guitarras criollas. Por todo lado había una guitarra criolla, las escuelas, a la fiesta, ¿no? Se difundió muchísimo lo del folclore en los colegios. Y bueno, yo iba al Colegio Nacional. A los 14 años conocí a Luis Alberto Requena, Morsi, que fue después el bajista con el que yo arranqué mi carrera de rock. Ahí de mi pueblo también, Luis Alberto Requena, el Morsi. Y también el baterista que teníamos, que había nacido en Tala, en Rosario del Tala, que es al lado, un pueblo cerca de Nogoyá. Y vivía en Nogoyá con la familia. Claro, él era Eduardo Paz, que le decíamos manija. Le decíamos manija porque tenía un, se había quebrado el brazo izquierdo y se le había soldado mal. Entonces no podía estirar el brazo. Estaba hasta un cierto límite. Quedaba. De ahí viene el apodo manija, por las manijas de los fortes antiguos, ¿viste? Y era muy increíble cómo tocaba la batería, porque para llegar al plato se tenía que tirar con todo el cuerpo, claro. Entonces siempre estaba en movimiento. Esa fue tu primera banda, en una palabra. Hacia el sol, todo el dolor, la espera de su Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cubero Díaz y La Pesada de 1973. Ah, porque todo arrancó en el 68, 69, que me vinieron a buscar a mí, porque yo tenía un grupo en mi pueblo. Ahí llegué a una casa donde se llamaba La Cofradía de la Flor Solar. Yo no sabía muy bien de qué iba la cosa, solo sé que unos cuantos amigos se juntaban para compartir un alquiler y no cada uno por su lado, ¿viste? Claro. Y música y artesanía y pintura. Sobre todo artesanía que nos ayudaba a subsistir, ¿viste? Y claro, pero existía hippie. Un lugar muy especial en Buenos Aires, que era el Ditela. Claro. Gracias a Dios nos pusimos en contacto con esa gente porque nuestro padrino del corazón y nuestra luz que nos mandó el Todopoderoso fue Miguel Greenberg. Mirá. ¿Viste? Que fue el que nos llevó por primera vez, vino a casa y nos llevó a grabar acá en Buenos Aires, en Villa del Parque, un estudio de dos ingenieros amigos de él que eran de RCA, que tenían su propio estudio. Ajá. Esa fue la primera grabación que hice en mi vida con La Cofradía. La Cofradía. Con temas propios, ¿viste? Y todo eso, ¿no? En 1975, Miguel Cantilo y el Grupo Sur graban temas de Cubero Díaz. También trabaja con Pajarito Saguri y la murga del rock and roll, María José Cantilo y los Abuelos de la Nada. Siempre en un rol de apoyo como guitarrista. Hoy has venido a confirmar el paraíso existe aquí. Antes no supimos ver. Viene muy pesada la mano civilización. Es esa máquina feroz que te destroza la razón. La bestia que avanza para destruir. Siento que voy a enfurecer aquí. El hombre sabio que ahora veo en ti es el que tiene que ayudar a amar. Ayudar a ser. Te digo, empezamos a conectarnos, Jaime Martínez, venía Alejandro Medina a casa. Rocambole me lleva a conocer a un violinista que andaba por ahí, ¿viste? Pinche. Que era primer violín de la Orquesta de Cámara del Teatro Argentino. Claro. Ahí lo conocí a Pin en una peña, ¿viste? Tomando vino, guitarreando, tocando chacareras. Después vino la cofradía y cuando llegó la cofradía y vio lo que éramos nosotros. Se sacó la corbata, tiró el traje, dijo, claro. Yo no vuelvo más. Se quedó, mirá, viste, completamente fascinado con lo que nosotros hacíamos. Mirá, y encima, vos. Kike Ornati tenía un violín eléctrico. Él en su vida había visto un violín eléctrico. Y ahora, una coyuntura disruptiva. El mercado va dominando múltiples expresiones de la cultura, conquistando casi todo. Se apropia también de los estados. Se disfraza de ley y en vez de regular el consumo, lo exige cada vez más. El mercado es ensalzado por los medios de comunicación concentrados y lleva la transformación de la cultura en una masa, el modo social que caracteriza al biomercado. Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, 2017. En 2006, Cubero Díaz es convocado como guitarrista a la banda de León Gieco. Y en 2007 forma trío junto a Juan Rodríguez y Daniel Saralegui. Siguió en contacto con los proyectos de León Gieco y Mundo Alas. No hace falta aclarar que Cubero Díaz toca la guitarra. En cualquier punto de la historia del rock argentino en el que se pare, está él. A veces oculto, pero está. Impecablemente descrito por la pluma del mismo abuelo, Cubero es ese ser oculto que modela un mundo, el juglar que teje. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Cubero Díaz y La Pesada, de 1973. Thank you. que lo Bilimón lo sacó a la luz, eso es verdad. Mirá vos. Porque fue en un momento en que el trío de la cofradía se disgregaba, viste, el bajista, el baterista se iban a vivir a Brasil, yo me quedaba solo, armé una cofradía para el próximo Barrock con Sky Bellinson, con Rubén Lescano la batería, con Kike Gornati, yo con la guitarra de 12 cuerdas porque hacía los temas del disco de Cube Díaz y La Pesada. Una cofradía completamente diferente. Pero ahí entré en contacto más intensamente con Sky también, ¿viste? Ajá. Que fue nuestro padrino musical. Nos trajo un bagaje de LPs recién salidos de Europa cuando, claro, ¿viste? Él tenía 17 años y llegó a la cofradía. Nosotros estamos en el año 68, ¿viste? Claro. A partir de ahí fue una explosión en nuestra cosmo musical. Qué bueno, qué bueno. El primero de Pink Floyd, ¿viste? Claro. Se trotó. Tremendo. Qué bueno. Es que era tremendo. Así fue que nos pusimos a tocar, le pasé un montón de cosas, tocamos todos los días. Para el texto del presente programa, consultamos una nota de Cristian Vitale, publicada en el diario Página 12 en 2009. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Cubero Díaz y La Pesada de 1973. Participaron en este disco Alejandro Medina en bajo y voz, Isa Portugués en batería, Claudio Gavis en guitarra, Jorge Pinchevsky en violín eléctrico, Miguel Cantilo y Billy Bond en voz, y Cubero Díaz en voz, guitarra y composición. Dedicamos el programa a los hombres que lo saben. Chao. Mirada.